Hoy es hoy, pasado es pasado, mañana es futuro, futuro es invierno. Actualidad, actualidad, esta es la actualidad. Actualidad en un paso más allá, con toda la información que usted necesita para llevar adelante su vida mejor cada día. Siempre es actualidad, hoy también, mañana no. Siempre es actualidad, siempre es hoy, mañana también. Actualidad para vos, actualidad para tu mamá, actualidad hoy, hoy, hoy, hoy. Cuando era el año pasado, eso no era actual. Actual es ahora, actual es hoy, actual es hasta dentro de un ratito nada más. Actualidad, actualidad, esta es la actualidad. En un paso más allá sabemos que hay temas importantes, temas que no se pueden esconder bajo el tapete. Por eso le dedicamos este espacio de nuestro programa. Esta es la actualidad en un paso más allá. Actualidad, actualidad, solo con la verdad de la actual actualidad, actualidad, actualidad. Días, meses, minutos y años, segundos, micronésimas de minuto. Todo es tiempo en el devenir. Pero solo hay un tiempo que es ahora presente. La actualidad, actualidad, esta es mi actualidad. Información, investigación, actualidad en un paso más allá.